Bienvenidos a Noobs en el Gym. Por no decir gilipollas. Soy Adri. Y yo soy Fer. Y hemos vuelto. Sí, porque estos días no... Desde que grabamos aquel desolador podcast el viernes diciendo que estábamos por dejarlo, pues, hombre, no lo vamos a dejar. Todavía quedan días pagados. Pero vamos, que, a ver, que tampoco quería ser un mensaje tan... ¿cómo decirlo? Desolador, no sé. Depresivo. El caso, vamos a... En principio se sigue. Hasta nuevo aviso. Pero bueno, hoy hemos vuelto miércoles desde el viernes. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bueno, bien, ha ido bien. Yo me he sentido bien. En una de las máquinas sí que me ha dado un pinchacito en la pierna, pero ya. Y poco más, la verdad es que bastante, bastante mejor que el viernes. Pues sí, además por la mañanica. Y nada, realmente no mucho más que contar. Lo que sí que es cierto y que sí que podemos contar es que últimamente nos estamos saltando por el forro de los cojones lo que es el planning este, que las rutinas, vamos, las rutinas no las estamos haciendo. Estamos haciendo un poco de todo, ¿no? Todos los días. Todo lo que más nos interesa, al menos a mí, son abdominales y brazos y pecho y tal. Y aparte de todo esto, bueno, lo que pasa es que nos estamos saltando todo esto porque realmente no hace falta... O sea, estamos siguiéndolo, pero no al pie de la letra, en el sentido de que no... Por ejemplo, hay cosas de las que estamos haciendo 3 de 12 en vez de hacer 4 de 10, ¿no? Pero en vez de hacer, por ejemplo, si un día tiene 6 ejercicios dentro de una rutina, pues a lo mejor hacemos 8... Hacemos más cosas, más variadas, pero menos cantidad de todas ellas, ¿no? Pero tampoco mucho, sino un poco. Y no sé, por lo menos con esto yo al menos no me estoy cargando tanto. Porque sí que es cierto que estos días que no hemos estado viniendo, yo me he notado más recuperado. Lo que antes estaba más, tenía el cuerpo más resentido de, joder, no eran agujetas, pero sí que es un pequeño cansancio general que dice, joder, macho. Estos últimos días atrás también ha influido mucho. Mira, yo al menos he tenido más estrés y más cosas que hacer y todo el rollo, y me agotaba antes allí en el gimnasio. Ahora he estado unos días de descanso y que no he tenido tanto movimiento, y como que voy más, no sé, estoy mejor ahora. Con mucha marcha, chaval. Joder, macho. No, pero bien, ahora... con las piedras, sí, bueno, el caso es que bien. Pues nada, lo dicho, mañana volveremos a tener grabación, así que nada, contacto cero y el gym.